Si supiera que me encanta, más lo de adentro que afuera. Lo que hiciste atrás no importa, solo quiero que tú sepas que no quiero que te acomplejes. Siempre sea como tú y de nadie más te apeche. De nadie más, que no sea yo. Amo lo sencillo de lo natural, tanto así que te ves mejor sin maquillaje. Y tu lente para el sol, lo que yo te traje. Andaba y ponte un flow que baje. Que capié los de los dos, pa' vestirnos iguales. Te ves mejor sin maquillaje. Y tu lente para el sol, lo que yo te traje. Andaba y ponte un flow que baje. Que capié los de los dos, pa' vestirnos iguales. Dile a Miguelo. Ponte un panty de rosita, hazte dos colitas. Y echate del perfume que parece una estrellita. Pon número 9 que me robé de donde nieve. Y no dormimos en la casa, hoy dormimos en los moteles. A veces uno quiere llegar a su destino y sentarse a disfrutar lo que ha obtenido. Pero a veces el camino es más divertido. Y tú eres mi camino, baby, tú. Hacemos liga, hagamos un pacto pa' toda la eternidad. Baby, tú. Mujeres en común, hagamos celo de maldad. Te ves mejor sin maquillaje. Y tu lente para el sol, lo que yo te traje. Andaba y ponte un flow que baje. Que capié los de los dos, pa' vestirnos iguales. Te ves mejor sin maquillaje. Y tu lente para el sol, lo que yo te traje. Andaba y ponte un flow que baje. Que capié los de los dos, pa' vestirnos iguales. Más primón que el DH, loco que se suelte y me pida que la abrace. Sin buscarlo lo encontraste, el hombre que te va a querer sin todo eso disparate. Qué lindo es verla salir del baño, cuando la ve así se la doy por. Mi mamá es una perta si no es tal extraño, aunque es mayor que yo, yo soy su tamaño. Anyway, dime todas las cosas que tú harías por mí, de todas las que te pedí, porque yo por ti ya me decidí. Ya tengo ganado muchos enemigos, fruto de que descubrí que tengo el ED. Te ves mejor sin maquillaje y tu lente para el sol, lo que yo te traje. Andaba y ponte un flow que baje. Que capié los de los dos, pa' vestirnos iguales. Te ves mejor sin maquillaje y tu lente para el sol, lo que yo te traje. Andaba y ponte un flow que baje. Que capié los de los dos, pa' vestirnos iguales. Amenaza. DJ Dizon. DJ Dizon. Dedicado para toda esa mami chula cibaeña.